Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Amigas y amigos de El Margen Sonoro, estamos nuevamente acá. Quien les habla, Gastón Rodríguez y Gonzalo Hernández. Estamos, simplemente, de alguna manera es una cita musical y una cita con la tradición, con lo que nos hizo posible como personas, desde el punto de vista sonoro y con todo lo que estamos por descubriendo, porque en realidad gran parte de la música que escuchamos en los distintos programas son músicas, son canciones, son bandas sonoras, son instrumentos de lo que no conocemos o de lo que estamos descubriendo. Y es nuestra humilde tarea, o por lo menos nuestro deseo, es que algo de eso, de ese asombro, sea para ustedes y que sea para, bueno, en ese descubrir, ir recreando la cuestión de aprender también y de ir, generar ese bichito de la curiosidad, en este caso sonora, lo que está al margen, pero está ahí. Y bueno, hoy tenemos, primero, saludar a Ernie, como le decimos por acá. Te dicen Ernie, a Gonzalo Hernández, ¿desde cuándo? Desde el liceo me llaman así. Sí. Así que ya lo tengo ya incorporado. Ya lo tenés. Es como el nombre, ya está. Es así. Así que no. Así que está. ¿Y cómo andamos? ¿Cómo estamos hoy para arrancar? Yo ando con las alas nuevas, así que. Bien, porque siempre el viaje vale la pena, porque siempre transitar otros lugares que no son los habituales. Porque a veces cuando traemos cosas, no es que traemos lo que habitualmente conocemos. A veces traemos cosas en las que encontramos, que vemos por ahí, que descubrimos hace poco, que incorporamos, pero sí, también fue claro, todo un descubrimiento, ¿no? Sí. Entonces ese juego del descubrimiento, que para ustedes de pronto escuchan el tema o no, pero lo van a escuchar a veces por primera vez, es también para nosotros, porque como ninguno sabe qué trae el otro, también lo estamos escuchando acá por primera vez a veces, ¿no? O por segunda, o por quinta, o por, la 93ª, ¿no? Es decir, uno realmente ya lo escuchó mucho, pero no importa, porque eso es como decir, no, mira, no me spoilés la película, porque si no yo no la veo. No, inclusive, pero uno no ve la película solo por la historia. No, claro, es decir, uno ve la película porque quiere. Primero, yo soy de los que si me spoilean la película, no me importa. Porque lo que me interesa es ver cómo el otro hizo eso. Claro, ¿no? Entonces, claro. Si me dicen, no, yo ya escuché un tema de esta gente. No. Quiero escuchar el resto, no, todo lo que hace. Indudable que la forma en que lo hemos escuchado, temas y música, hoy vamos a tener algo de lo que uno ha conocido en otros momentos, pero claro, cuando lo volvés a visitar. Cuando lo visitas de nuevo, desde otro lado, ¡apa! Esto tenía otras cosas que no había visto. ¿Y cómo? ¿Qué te parece? Ya está con cierta curiosidad. Sí, dale. Por empezar. ¿Empezo por acá? Sí, empezá. Está, y empezamos. Y si te digo, vos me dijiste spoilear, es un anglicismo, ¿no? Está. Pero que hoy en día. Pero sí, es lo más común. Es lo más común decirlo, ¿está? Podría ser para una serie o para el cine. O para el cine, sobre todo. Así que si de cine se trata. Ahí está. Si de cine se trata, vamos a ir a una banda sonora. ¡Apa! Empecemos por ahí. Empecemos por lo cinematográfico, pero en realidad en este caso desde la banda sonora. Desde la banda sonora. Que es muy curiosa la historia, porque por eso lo trajimos como al margen, por varias razones, pero hay dos que me parecieron, una que conocía y la otra que la conocí, justamente lo que decíamos, visitando esa película, que el compositor que hace esta banda sonora, lo llaman y ya había habido para esa película, que hacemos un poquito de suspenso cuál es, un director renombrado, pero parece que la banda sonora que tenía anterior era como que jugaba en contra. El director no quería dar el brazo a torcer porque por una cierta relación que tenía con ese compositor anterior, hasta que dijo, no, esto no. No está rindiendo. No está rindiendo, pero ni ahí. Y faltaban, parece que 10 días. Para estrenar. Para estrenar. Entonces este compositor, que se llama Jerry Goldsmith, uno de los que ya había hecho bandas sonoras para El Planeta de los Simios, para la película Patton, que en algún momento con George C. Scott. Ahí está. Y bueno, después a lo largo de su vida ha hecho una cantidad de películas. En este caso se encuentra, es llamado por Roman Polanski para crear la banda sonora de esta película que se llama Chinatown. Chinatown. Que es un peliculón. Está el barrio chino, el barrio chino. Sí, pero además hay todo un juego entre Faye Dunaway y John Huston, que es el padre, pero también es amante, pareja, es complicada la relación. Vos sabés que la quiero ver de vuelta la película porque la vi hace muchos años, pero la banda sonora tiene una particularidad que es musical. Entonces este compositor le dice a Polanski, está todo bien, yo agarro el fierro caliente. Pero en esos días dame para experimentar lo que sea. Sí, porque porque no hay tiempo. Tengo que sacar lo que venga. Y déjame experimentar. Entonces a él le dio una cosa que le dio una originalidad a la película, que es, puso 4 pianos en este estudio, 4 arpas, una sección de cuerdas, un par de percusionistas y el único solista en realidad es un trompetista. Entonces empieza a generar climas con los pianos. Pero, ¿qué hacen en los pianos? Empiezan a tocar con cepillos en los pianos. Adentro, es decir, en el encordado del piano, no desde las teclas. Exactamente. O sea, hay piano tocado de forma tradicional, pero el piano característico de Chinatown, que le da ese ambiente que es como anillo al dedo para la película. Bueno, recuerdo, por ejemplo, que en la serie, una serie inglesa que fue famosa en los años 50 y pico, que era Doctor Who, que ahora se retomó desde Pero vos sos un años. Especialista del Doctor Who, ¿lo tenés Hemos visto? Toda la serie, está igual. Y la música, parte de esa música, surge de tocar adentro del piano raspando cuerdas. Sí. Ah, mirá. Hay unos sonidos que tienen que ver con eso, que luego se deformaron con sintetizadores, etcétera, pero surge así, con una llave que pasaban por unas cuerdas. Mirá, ahora que me decís es otro ejemplo. Yo lo aprendí y que iba en 2018 a estudiar esto a Buenos Aires y era sobre eso, sobre bandas sonoras. Y es fascinante lo que hace este tipo en 10 días. Capaz que un poco más, no sé cómo habrá sido exactamente, porque eso lo leí realmente antes de preparando el programa. Sí. Y debe haber oyentes que tengan mucho más detalles de cómo es. Pero el tema es que la confección para esta banda sonora parte de la premura y de la esa improvisación, entre comillas, que lleva a lo creativo. Y queda como una de las bandas sonoras decir, ¿cómo hizo este tipo para generar esos climas? Y tuve poco tiempo y tenía que hacer algo. Y tenía que hacerlo. Y mirá, yo tengo las empanadas, pero las relleno con lo que tengo, ¿eh? Sí, con lo que tengo. Está. Bueno, dale, hacer. Es una buena ahí comparación. Y Jack Nicholson, ¿no? Que también. Me quedé con ganas, la voy a ver entre mañana pasado, la voy a ver. La Jack película. Nicholson y Faye Dunaway. Qué elenco y qué época también muy creativa. Este compositor venía a hacer el año anterior la banda sonora de Papillon, que era la película. Pues yo estaba un poco con el tema de los datos de El Planeta de los Simios, Papillon, Patton, ¿viste? Claro, exacto. Y venía como quien dice dulce en cuanto a bandas sonoras muy diferentes. Por ejemplo, es una que tiene un motivo, creo que es en una trompeta, que va de lado a lado del estéreo, que es la locura que empieza a asomar. De la guerra, ¿no? Sí, sí, claro. Y de lo militar que se desborda, ¿no? Bueno, ese instrumento, en este caso es el instrumento solista la trompeta, pero el clima es en ese. El clima es otro. El clima es otro. Entonces vamos a viajar a Chinatown, ¿te parece? Sí, claro. Y lo ubicamos entonces en el Chinatown del año, creo que exactamente 1974. Sí. Y Jerry Goldsmith hace esta banda sonora. En apenas 10 días, muchachos. Hay que sacar la película en 10 días. Rápido. Ahí está. Me parece alguna. Esto me lo puedo inferir que durmió poco. Para 10 días no está mal, ¿eh? Y bueno, por no decir que está genial lo que hizo. No. En términos de investigación, sí. De experimentación. Experimentación. Era también una época en que era muy común ser músico de sesión, ¿no? Ah, también, por ejemplo, claro. Era muy común. Claro, sí, claro. Entonces, claro. Los Rolling a veces se juntaban y llamaban un músico de sesión. Es decir, alguien que tenía el talento suficiente como para improvisar. Le daban material y él improvisaba. Y estaban horas y horas tocando, era todo el día o un par de días, tratando de investigar qué salía, qué se podía crear. Entonces buena parte de la creación tenía mucho que ver con investigar improvisando. Improvisando. ¿No? Y en este juego hay mucho de eso. Mucho de eso. Y logran, ahora que uno lo vuelve a escuchar con el tiempo, algo. Porque que está difícil como de imaginárselo, de asociarlo con una música que uno escuche, porque no es banda sonora de películas de al estilo, bueno, está sonando lo orquestal. Sí, exacto. No está es... como todo, se nota ese clima extraño que me parece que lo de las cuerdas del piano, el piano abierto sí. Ese, ayudó un montón, ¿no? Sí, y además ayuda mucho a una obra de Polanski que ya de por sí Ya, pero era un director de películas raras, raras, por decirlo así. Sí, sí. Creo que hay una con Harrison Ford que es lo más común que tiene, uh-huh. pero después, por lo general, sus argumentos y el desarrollo, las tramas, siempre tienen algo muy sí, particular. Ahora se está un poco con el tema del cine de autor, ¿no? Sí, exacto. Esa cuestión de... Y esta es una linda película de autor, digamos, de autor. Más allá de que parece que no, parece que es más un relato más policial. Y este tema que lo pude conseguir y todo lo conseguí con algunas imágenes de la película. Me pasó lo mismo viendo la trilogía del Padrino la otra vez. Qué fotografía impresionante. Ah, sí, qué bien, claro. Qué bien fue, o sea... La fotografía está muy cuidada, muy planeada, muy pensada. Pero todo como que vos decís, porque claro, estamos a casi 50 años de esa tecnología. Exactamente. Y qué bien logrado que está, inclusive hay un color que creo que tiene una cierta belleza que no se logra con lo digital. No, incluso en el caso del Padrino... Fue muy particular porque, como era antes de la digitalización, obviamente, claro. Se necesitaba un muy buen fotógrafo. Sí, ¿por sí, qué? Sí. Porque básicamente trabajaba mucho en penumbra y era difícil filmar en penumbras. Entonces se necesitaba alguien que supiera mucho para saber exactamente cómo hacer para que quedara Mirá, así y no se te estropeara todo. Esas que las vi hace muy poquito, las tres, nuevamente, en lo que le dicen, el lenguaje cinematográfico que tiene de... Es casi algunos momentos teatrales, ¿no? Siempre recuerdo esa del tipo cuando cierra la puerta y queda la esposa del otro lado, esa separación que tienen. Momentos que vos decís, realmente... logrados con una tecnología 50 años sí. más atrás. Bueno, no sé, creo que el lugar que nos fuimos es un lugar Chinatown. Es un lugar aparte del mundo, ¿no? Parece algo así, flota sobre el mundo. Y este hombre, los compositor, lo supo captar, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, y entonces, pero estamos en Chinatown. Ahora nos vamos a ir otra vez a Chile. Chile. En el programa pasado trajimos a Fabré. Qué visita. ¿No? Qué... Ahora vamos a seguir con la historia de los amores de Doña Violeta. Porque esta canción tiene que ver con eso. Mirá. Violeta siempre eligió hombres difíciles. Se enamoró de hombres difíciles. Uh-huh. Fabré es uno, ¿no? Uh-huh. Donde siempre hay una mezcla, incluso en las cartas que le escribe, mi Gilbertito, ahí le escribe unas cartas antes de ir a buscarlo y encontrarlo casado. Él volvió casado y ella se murió de amor, como decía el viejo poema de Martí. De Martí. Antes de eso ella le escribe unas cartas, que son las cartas que él ni responde, que es como, bueno, sí. Donde ella mezcla, por un lado, esa cosa muy afectiva, diminutiva, del cariño, no sé qué, y también la exigencia de vení, no me escuchás que te estoy diciendo que vuelvas, ¿no? Un imperativo, una cosa complicada. Y estamos hablando de una cosa vieja como el mundo, es decir... Yo diría, no le voy a poner la palabra amor, sino la pasión que... Sí, que, yo creo que en verdad hay una... Para empezar hay una confusión grave, y es que a todos le llamamos amor, y por supuesto, yo habría cosas a las que no le llamaría amor. Por supuesto, ¿no? por eso te digo, en teoría hablaríamos de los amores, no sé qué, y uno dice, las relaciones humanas son mucho más que sí, eso. Sí, y eso es poco sano como para llamarlo amor. Sí, no, y ¿no? Claro. Porque tiene más que ver con otras cosas. Muy conocido en este tiempo. Muy conocido. ¿No? Porque en este tiempo ya es Y bueno, cuando después que pasa eso, Violeta entra en un estado de depresión enorme, claro. Donde se juntan las pastillas para dormir con el alcohol y empieza a generar, ¿no? Complicaciones varias. Y ella falleció el 5 de febrero del 67. Los últimos días de febrero fueron complicados. Y los últimos meses fueron complicados. Ella va a conocer a un uruguayo, sí, ¿no? Zapicán de apellido, uh-huh. Que va a ser Alberto Zapicán, que tiene un único disco, que es un disco en que ella recuerda cosas de Violeta Parra y tiene un prólogo de Zitarrosa, un prólogo que hoy no se haría nunca, que dice, yo no escuché todo el disco, pero no es como raro hacer una poner en la contratapa eso, pero este, y ahí el prólogo escrito unos, que era muy común hacerlo en las contratapas, en las contratapas de los discos, exacto. Sí. Y ahí, bueno, él hace unos temas, que algunos que canta con Violeta Parra, de las últimas grabaciones que quedaron de Violeta. Y hay un tema, dos temas, que están dirigidos precisamente a Alberto Sapicán. Sapicán era originariamente uruguayo, estaba vinculado al movimiento Tupamaro, participó de la Marcha de los Cañeros, fue preso. Mirá, y cuando salió lo obligaron a irse, básicamente, esa era la condición. Sí, y sí, se fue a Chile, donde, porque él era carpintero, hubo un terremoto y él dice, bueno, puedo ayudar ahí, voy a ir ahí. Y va con toda la intención esa de ayudar a reconstruir alguna zona. Hasta que un amigo lo vincula a Violeta Parra. Porque Violeta Parra tenía un proyecto que era una gran carpa para generar y tocar música. El problema es que ella la hizo en un lugar que no iba a funcionar, que no tenía la afluencia de público adecuada y nadie iba a ir ahí. Ella creía que sí, que como ella era Violeta Parra y en ese momento tenía cierto auge, que eso iba a traer público, no atrajo nada. Entonces también eso también repercute negativamente. La relación con Sapicán siempre fue una relación tensa. Él nunca después habló mucho de eso. Nunca quiso ser o sacar fama de, bueno, haber estado al lado de Violeta Parra, jamás. Uh-huh. Entonces evita comentar demasiado, pero las crónicas que hay son de una tensión extrema, tanto que él en un momento se va. Sí, sí. Y decide irse, que son estos últimos días de febrero. Uh-huh. Antes de la muerte de Violeta Parra, ella, según las crónicas que hay, algunas crónicas incluso del hermano de Nicanor Parra, ella, cuando se da cuenta que él se va, le pregunta a la hija, más bien la zarandea de tal manera que la hija termina un poco temiendo una violencia mayor, le dice a dónde se fue Sapicán. Ella lo va a buscar en un taxi que recorrió kilómetros, ¿no? Lo trae de nuevo y él dice, vamos a ir por las dudas porque esto va a ser peor, que vamos a evitar bajar el conflicto. Voy. En los últimos días, ella estaba casi encerrada en su cuarto. De hecho, la crónica del último día es que ella estuvo todo el día encerrada en su cuarto con un tema que sonaba casi en loop, digamos, sí, sí, en un tocadiscos. Y bajó solo para comer, de mal ánimo, de mal humor, y se va de nuevo a la habitación. En la habitación ella estaba escribiendo. Uh-huh. Y escribió una carta de más de 100 hojas que quedó en manos del hermano y que solo pocos de los familiares conocen incluso. Porque era una carta contra todos. Uh-huh. Contra los hijos, contra los hermanos. Solo se salvaba Nicanor Parra. Los demás, los políticos, los músicos, todo. Ella ya había tenido incluso una experiencia unos días antes porque iban a hacer una gira y ella, en medio de todo este problema de que Sapicán se había ido y no sé qué, ella va a esa reunión. Una gira que pensaban hacer con los Quilapayún, con otra gente. Y ella dice, yo necesito más plata. Me tienen que pagar más. Uh-huh. A lo que le dicen, no podemos. Ya arreglamos, somos un montón de gente. Ya arreglamos cuánto iba a ganar cada uno. Esto no se puede tocar. Bueno, entonces no voy. No vayas. Esto todavía fue peor, digamos. Acrecentó todo el malestar y la angustia que tenía. Y en ese último día, después de escribir esas cartas, en un momento, Sapicán, según algunos relatos que hay del hermano, que ese día había ido a visitarla. Sapicán está con ella en el cuarto, porque estaban en la misma habitación, obviamente, y él va a salir del cuarto. Y ella le dice, si te vas, me pega un balazo. Y él, acostumbrado a las situaciones de chantaje emocional que hacía Violeta Parra, salió se cierra la puerta y se escucha el disparo. Ese balazo en la sien que se da Violeta Parra. A Zapicán le dedicó dos canciones. Una que se llama precisamente El Albertío, donde habla muy mal de ese Alberto, que es Alberto Zapicán. Uh-huh. Y luego hizo otra canción que ella nunca llegó a cantar, digamos, nunca llegó a grabar. La musicalización corresponde a dos de sus hijos. Uno es Isabel, que es quien la va a cantar, y el otro no me acuerdo si es, ¿cómo es que se llama? Bueno, no importa. Ellos hicieron esa canción y Ángel Parra. Claro. Ambos utilizan el apellido Parra, ambos tienen otro apellido que es el apellido paterno, pero no lo usan. Sí, usan claro. Apellido Parra. Ahí está. Y lo que vamos a escuchar es esa segunda canción que ella no grabó y que muestra precisamente ese tono donde muchas veces las canciones que aparecen como canciones de amor, uno tendría que dudar de que son canciones de amor, ¿no? Uh-huh. Y son más a veces producto de cierta obsesión y de cierto sentimiento que no está tan vinculado a lo que debiera llamarse amor. Entonces, vamos a escuchar ese tema por Isabel Parra, que fue quien lo cantó. Isabel, claro. Y el tema se llama Lo que más quiero. Lo que más quiero. Y que fue escrito al regreso de Zapicán. El hombre que yo más quiero, en la sangre tiene hiel. Exactamente. Muy lindo tema. Que está dedicado a, se supone, a Alberto Zapicán, y que tiene que ver con esa cosa de... no me responden como yo quiero. No, tal cual. ¿No? Que tiene una melodía muy. Por eso la que recuerdo. El hombre que yo más quiero. Exacto. Es un tema muy. Ahora que me contás todo esto, que no sabía esa historia, tiene. Como que va un poco a contrapelo porque la melodía es como muy. No digo festiva, pero es algo bastante encantador, ¿no? En un momento que me estás hablando de algo que está en el margen de lo terrible. Y hay, por ejemplo, uno de los temas que tiene Zapicán en ese disco y que era con Violeta Parra, es uno donde dice, como es donde básicamente habla contra todo, contra el cielo, contra el amor, contra todo. Ahora después voy a buscar el dato. Estamos hablando entonces de uno de los últimos temas. Uno de los últimos temas, porque ella ni siquiera lo grabó, quedó escrito. Claro. Y tenía que ver con toda esta vivencia un poco complicada de el último tiempo la depresión de Violeta Parra. Y bueno, todas las canciones tienen su entorno. En el margen sonoro, una de las cosas que tenemos también es como que visitar esos mundos, ¿no? Los mundos pueden ser más luminosos, a veces más oscuros. Más oscuros, pero siempre de alguna manera reflejan cierta luz sobre esa otra canción que cuando uno la escucha sola parece decir que parece otra cosa. De dónde viene. De dónde, ¿y en qué versión lo vamos a escuchar? La de Isabel Parra. La de Isabel Parra, está fenomenal. Agua nada sirve. Los mata la oscuridad. Los mata la oscuridad. Sin abrigo, sin la sombra. Sin el agua, sin la luz. Solo falta que un cuchillo me prive de la salud. Me prive de la salud. El hombre que yo más quiero en la sangre tiene hiel. Me deja sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. Bueno, y venimos de escuchar a la hija de Violeta. A la hija de Violeta. Una versión lindísima que hace de un tema bastante, bueno, con una historia bastante compleja, ¿no? Y quién sabe que, si Violeta lo hubiera musicalizado así. Claro, porque tiene una luminosidad que parece contrastar con el momento, ¿no? Parece contrastar por lo menos con la historia está vinculada a la escritura de la canción y que hace también a los últimos tiempos de Violeta Parra y a, bueno, sus particulares formas de vivir el amor y en un contexto complicado. Un contexto complicado a varios lados. Por eso algunos datos que dábamos sobre otras cosas que estaban pasando en la vida de Violeta Parra, que también estaban no saliendo, no realizándose, que eran frustraciones tras frustración, tras frustración. Y bueno, eso lleva a más el consumo de excesivo alcohol y pastillas para dormir, que en su momento también generó problemas en las relaciones de Violeta Parra, no solo con los hombres, sino con sus hijos, ¿no? En algunos casos. Me hace también, y el telón de fondo de una época, año 67, sí, un claro, polvorín todo eso. Es todo complicado, es todo un mundo complicado, es un mundo que tiene relaciones complicadas. Que tiene Chile, ¿no? Sur de América, eso, en 1967. Sí, es pero es, la verdad que para el margen sonoro es riquísimo poder ir más a fondo, decir que bueno, ojo que por las músicas que escuchamos andan mundos, que al visitarlos uno, claro, se amplía la comprensión también. Y además que no son solo mundos personales, no es la motivación del autor solamente. El autor a veces también está metido en un mundo que es conflictivo y también es parte de esa expresión. Sí, salir de ahí, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Pero bueno. Bueno, y vamos a ahora que tomo lo de esto último que dijiste. Uh-huh. Un mundo determinado. Que tal, lo social y cómo surge un músico en Canadá haciendo este tipo de música, pero que es una música a partir de una técnica especial de tocar el instrumento. Bastante mira. Se le ha llamado fingerstyle, o como si fuera el estilo de los dedos, pero es más que nada un medio camino entre. Esto es una opinión, ¿no? Sí. No es una definición. La sensación que me da al verlo y escucharlo es como si la guitarra fuera un instrumento de cuerdas, pero también un instrumento de percusión. De alguna manera es a veces más de percusión que otra cosa. Que lo es, ya lo sabíamos, pero esto lo acrecienta, sí. Lo lleva a un extremo. Una cosa es usarla y lo utiliza como recurso. Perdón, sí, me decía. No, porque a veces cuando uno piensa en percusión, piensa en golpear la guitarra. Y sí. En verdad la cuerda está. No, claro. Y hay algo en el juego de cómo apretar la cuerda. Percusión hay en todo el tiempo. Pero no, en este caso hay percusión de la que conocemos clásica, en forma clásica, y lo de los mundos. Un hombre que viene un poco de una tradición que tiene que ver con naciones originarias, mezclado con lo... Bueno, y que se llama, como nosotros tenemos un músico acá, las últimas décadas, que ha sido muy importante en Uruguay, que es Ross, de apellido. Ajá. Tiene exactamente el mismo apellido. Es el mismo apellido. Creo que no es familiar de él ni nada que se le parezca. Por lo menos nadie sabe una historia sobre eso. Se llama Ross, de apellido. Pero de nombre es Don. Como si fuera Don. Don Juan, Don Ross. Don Ross. Pero Don es un nombre en el mundo del norte. Es bastante... No, anglosajón, así uh-huh. Es un nombre conocido. Don Ross hace esto que ahora lo vamos a ver en esta... ha venido en las últimas décadas desarrollando este estilo, es uno de los máximos exponentes de Canadá de este estilo, de esta forma de ejecución del instrumento y de unas músicas. Este tema se llama Afraid to Dance, es el miedo a bailar o el miedo de bailar. Y por otro lado, lo vamos a compartir después en video, porque en realidad... Vale la pena ver cómo toca. Sí, hay que verlo, ahí va. No te sé decir exactamente el año de esto, pero debe ser principio del 80, finales de los 70. Bien. Pero hasta entrado el siglo XXI y todo, este hombre ha desarrollado esa música siendo, como te digo, uno de los pilares de ese estilo de fingerstyle en Canadá. ¿Lo escuchamos entonces? Lo escuchamos, allá. Claro que sí. Conocía Don Ross. Don Ross. Sabía, sí, he visto cosas de llamada fingerstyle, donde efectivamente no es el trato vital con las cuerdas. Las cuerdas habitualmente se pulsan, digamos, con la mano derecha, mientras con la mano izquierda se aprieta la cuerda en distintos lugares cuando es necesario para hacer las notas musicales. Esta gente golpetea la guitarra por todos lados, por el mástil, donde empieza a lograr sonoridades realmente diferentes, ¿no? Que hacen de la guitarra un instrumento que, ups, también sonaba así, ¿no? Sí, sí, indudablemente, como todo el estilo de forma novedosa, me imagino que uno al escuchar una serie de eso, o sea, hay ciertos recursos que llaman la atención también cuando uno no los conoce. Sí, claro. O los conoce de otros lados y todo. No es nuevo esto. Exacto. Pero está, por otro lado, está bueno. Lo que está bueno, estaba viendo de. Claro, la música, por ejemplo, de Canadá, cada vez que hemos escuchado en el margen sonoro procedente de Canadá, algunas propuestas, ¿qué país que ha mantenido como una singularidad muy especial donde salen artistas muy singulares, que no se parecen a nada? Y además esa... A nada de otros lados, ¿no? Incluso en este caso, esa tradición de tocar así siempre tiene que ver con tradiciones más, más ligadas a lo que llamaríamos folclórico, digamos, ¿no? Claro, el folclórico. Porque son como formas particulares de tocar de gente que no tiene formaciones habituales. Exacto, digamos, sí. Y que, bueno, hace del instrumento su forma de hablar. Bueno, y lo usa de muchas maneras. De hecho, cuando termina la guerra de secesión, o sea, todos los afrodescendientes, como decimos actualmente, pueden empezar a comprar, adquirir algún instrumento y lo tocan. Como lo tocan. Te agarran una trompeta y hacen otra cosa. No es con lo cual, con el mismo instrumento que habitualmente se hace cierto tipo de cosas, empieza a aparecer un mundo de sonidos y un mundo de capacidad del instrumento que no estaba tan visto, por decirlo así, ¿no? Pero es como ¿sabes qué me inspiró a traerlo? Cosas que has traído vos y todo, que es ese hecho de... Hay toda una corriente en el margen, en el programa, de formas de instrumentos y de tocar instrumentos. Sí. Que está bueno como decir, como otra forma de vivir la música. Sí, son formas de apropiarse de esa sonoridad de otra manera. De ¿no? otra manera. Con otro lenguaje. Es como decir, sí, sí, me relaciono hablamos español, pero no lo pronuncio igual ni de la misma manera, ni no, es como, bueno, son formas de hacer diferentes. Ya sea por la velocidad, por el tipo de cómo uno se expresa, hay esa diversidad que abre el panorama, ¿no? Mirá, no me acordé. Se desvió de lo normal. No. Me acordé ahora de porque uno, la mente de uno puede ir por Alberto Restuccia, director y autor teatral, que en un momento determinado él entró a explorar el lenguaje teatral por el lado de crear un idioma, ¿no? O sea, como decir, lo que yo estoy diciendo, y vos ibas a ver, esto es cultura animal, como del espectáculo que me acuerdo que hacía, esto es una locura normal, otro más, sí. Que eran basados en todos sonidos guturales, o sea, sonidos que les llamaríamos guturales. No había no estaba el castellano. No estaba el castellano. Pero vos entendías todo. En el sentido, entendías. Digo, eso, acompañado con la acción, permitía entender que se trata de un cierto lenguaje y podía ser una forma de... Que fue un golpe. En ese momento fue un golpe fuerte con el Teatro 1, que hacía Leonardo de Restuccia, ¿no? No. En su momento fue muy revulsivo. Sí. Generaba odios y amores precisamente por eso. Pero con mucha... Yo pertenecía a una generación que éramos unos chiquilines que lo íbamos a ver en realidad, pero a mí me impactó en su momento. Era una propuesta de riesgo. Digamos, sí, pero ¿no? digo, porque... lo emparento un poco con esto que decías de decir, bueno... Busquemos otra forma de hacer las cosas. Sí, estamos haciendo poesía, pero... Sí, usemos el escenario de otra manera, usemos con términos términos, de otra manera. No sé, con términos, ponele, agarramos los términos de la informática y vamos a jugar con eso para hacer poesía. Sí, sí. Bueno, está, anduvimos ahí por ese Ross del Norte sería. Ahora voy a ir a una mezcla. A ver. Una mezcla de una señora que nació en el 25 en Tokio. Se llamaba Ranko Fujisawa. Y al parecer su nombre es Flor de Orquídeas en el Lago de Glicinas. Eso significa Ranko, y me alegro que lo hayan abreviado, porque si no era difícil llamarla, ¿no? Creo que quedaría en Flor y está. Porque si te tengo que decir todo eso para decirte no toques el enchufe, creo que lo vas a tocar antes de que yo termine. Pero bueno, con imagínate Ranko, que es tu hija, ¿no? Claro, con Ranko nos arreglamos bien. Ay, está buenísimo. Y esta señora, claro. Nació en el 25 y va a venir todo el tema de la guerra, ¿no? ¿Qué te parece? Va a venir todo el tema, el trágico tema de la guerra de Japón. Y ella empieza después en esos momentos a ganarse la vida cantando en algunos lugares donde se podía cantar, que generalmente terminaban siendo cabaret para soldados y cosas así. Y ella tenía un repertorio de canciones chinas clásicas, de cositas que, bueno, no le dejaban tanta propina, por decirlo así. Y un día se topa con la orquesta típica de Tokio, así se llamaba, obviamente, no en español, pero se llamaba así, o ese era el significado de su nombre. Y ella con el tiempo se va a casar con el director de esa orquesta. Pero en ese momento fue todo un choque, porque esa orquesta típica tocaba música que nosotros llamamos típica. Así que tocaba tango. Tocaba tango. Y lo primero que escuchó fue la comparsita y quedó así como, apa, este es otro planeta. ¿Qué? Una cosa, de la comparsita, ¿qué vamos a agregar nosotros, no? Pero digo, ¿cuánto se puede decir de que es un a prueba de balas, ¿no? Porque andas por todos lados y a todo el mundo lo seduce, sí, ¿no? Sí, no importa. Yo he visto en YouTube cosas de grupos mongoles tocando la comparsita. Es decir, ya no importa que si, bueno, sí, se parece, no, perdió tres notas acá. No, el punto es cómo aparece eso retomada sí que, y reapropiada. Porque, eso sí que es un acierto de la composición, ¿no? Porque si anda por hay tantos lados. Hay algo ahí que mueve y que conecta con mucha cosa, ¿no? Sin duda. Una mujer que, fíjate que tenía 20 años en Hiroshima, en el sentido. Exacto. Que 20 estaba, años. Estaba en su momento de. En el momento más o sea, más de abrirse al mundo abrirse en el al peor mundo. Momento. Por supuesto. Y bueno, y resulta que va a conocer también a un japonés que se llama Jorge, porque tenía ascendencia también del Río de la Plata, Minoru Matoba. Y ese señor era un enfermito de la música del Río de la Plata. ¿Del Río de la Plata? Ah, mirá. Entonces la. ¿Y tenía qué ascendencia de Argentina? No sé bien. O uruguaya, no sé bien. ¿No? Pero sé que fue quien le abrió el mundo, porque tenía una colección de discos impresionante para la época, y fue quien le abrió, por lo menos para Japón, y le abrió. ¿Del tango? Todo ¿del tango? Eso. De tango. Ah, y le abrió, claro, gente como Gardel, Azucena Maizani, Libertad Lamarque, la gente de la época, ¿no? Claro. Entonces empezó a descubrir algo impresionante y empezó a cantar con la orquesta típica de Tokio. Y resulta que su primer tango que canta es porque llega un barco argentino que viene cargado de alimentos que va a donar. Y entonces, un poco como recibimiento y como muestra de aprecio, toca la orquesta típica y toca y canta ella. Y claro, todos pensaron, bueno, sí, unos japoneses que van a tocar tango, imagínate esto cómo va a ser. Resultó que ella cantó Caminito de una manera formidable, la aplaudieron, empezó a estudiar español, digamos, para cantar. Qué fenómeno. Fue maravilloso para los para esos soldados, pero resultó que efectivamente al final, les propusieron venir a Argentina a cantar. Y ellos fueron por un par de meses porque iban a hacer una gira, se quedaron un par de días, en verdad, porque iban a cantar algo y después se iban a rumbo a Estados Unidos y no sé qué, y se quedaron meses en Argentina. En Argentina, ¿verdad? Y alguien le dijo, mire, usted tiene que venir y seguir cantando acá y yo quiero que usted haga un espectáculo. Vamos a hacer un espectáculo de tango, yo le pongo un par de gente que toca tango para que sea más hacia lo nuestro. Sí, sí, sí. Pero usted cante y vamos a hacer un contrato para que venga todos los años. Y ahí le puso a dos pibes, que uno era Pichuco con su orquesta y el otro era Grela. Entonces, fue un momento especial, fue hasta Perón, todo. O sea, era un espectáculo que estaba pensado. Qué tremendo, ¿eh? Para impactar. 11 años seguidos siguió viniendo a la Argentina a cantar tango, que cantaban en una parte en japonés y una parte en español. Hay incluso versiones donde ella canta solo en español, por ejemplo, ese Caminito, por ejemplo, está grabado con la Orquesta Típica de Tokio solo en español, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a escuchar es precisamente ese primer tango que ella cantó, pero como lo cantaba habitualmente, la primera parte en español y otro poco en japonés. Qué bueno. Y Japón, que siempre se ha dicho un lugar donde el tango... Donde el tango caló hondo. Caló, ¿no? Hondo. Y caló no podría ser un mejor término porque la orquesta con la que va a tocar es de Miguel Caló. De Miguel Caló, ¿no? Claro. Entonces vamos a escuchar a Ranjo Fujisawa en Caminito con esta orquesta de Miguel Caló, que fue la que le pusieron en esa grabación, donde ella va a cantar a mitad de camino no, hace una parte en japonés, otra en español. Sí, con los dos. La parte en japonés, la traducción, si uno ve traducciones de esa letra, no se ajusta mucho a la letra de Caminito, pero bueno, eran las traducciones que hay que hacer para que entre en la métrica de la música. Claro. Pero es el Caminito que ella cantaba y que llevó a toda esa historia después de vínculo con Argentina y con el tango. Una joyita para el margen, ¿eh? Totalmente. ¡Ay, no! caminito, adiós. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, seguiré sus pasos, caminito. Adiós. Increíble, ¿eh? Una rareza. Increíble, una rareza. A veces no conoce, pero 11 años vino la Argentina a cantar. Sí, claro, claro. No, no, con una pronunciación del castellano excelente y bueno, y metiéndose, aparte, porque vos decís, bueno, pronuncio castellano para pedir un kilo de papa. Exacto, no y es otra que cosa es, ¿dónde queda la plaza? No, no, no, no, no, no. Vengo a cantar tango. Vengo a cantar tango y lo voy a hacer bien. ¿Qué tal? ¿Te parece? ¿Eh? ¿Qué te conturci? No, ¿qué te conturci? ¿Qué te conturci? Bien dicho, exactamente, pero realmente muy interesante. Muy interesante, y es lo que decíamos ahora, esto del margen de andar por lugares bastante, no sé, en este caso, aparte, ¿qué época también? Ellos llegaron en el 53 la primera vez y estuvieron hasta el 64 viajando a Argentina a tener un conjunto de recitales una vez por año. No, es decir, todo fue porque alguien de una radio dijo, esa voz me interesa, esto podría ser un evento interesante. Y resultó más que interesante, resultó un nexo y un lazo permanente. Permanente. Sí, realmente al escucharlo así, habría que hacer, no sé, un juego de hacer escuchar a gente que cercana al tango y decirle quién es esta, ¿quién cantante? Es esta cantante, ¿no? Y o por lo menos decime de qué país es. ¿De qué país es? Ya ahí estás tirando una pista, ¿no? Sí, bueno, pero porque en principio, digo, si no es de un país regional, decime quién puede ser esta cantante. ¿Quién puede ser? No es mi tía, no es mi tía, Eulogia. ¿Parece que se llame Ranco Fujisawa? Pues realmente bueno, interesantísimo y por otro lado muy disfrutable. Y uno se imagina, y cómo comentábamos ahora, cómo suenan esas orquestas. Impresionante. Qué majestuoso, ¿no? Impresionante. Siempre me saco el sombrero con el tema de que se generara una cultura en el Río de la Plata, especialmente Buenos Aires, Montevideo, ¿no? Que se hiciera una música que solo podías escuchar acá. O sea, que era totalmente de este lugar. Y generando orquestas de 20, 30, 40 tipos. O sea, qué riqueza cultural, ¿no? No, no, impresionante. Impresionante. Y podés ir a bailar. Sí, sí. Y podés ir a escuchar y a llorar tu desamor, si querés, uh-huh. O a reírte. O sea, todo tu universo está identificado con eso. Sí, sí, sin lugar a dudas. Es muy, muy fuerte a nivel cultural, me parece eso. Sin lugar a dudas. Y con esa calidad sonora, ¿no? Con mucho, obviamente, con mucha, con mucho aporte de los inmigrantes, ¿no? Porque no, no, claro. Mucho que ver, bueno, con no, eso. No, claro. Tal, y con es un eso. Instrumento novedoso también, porque el bandoneón no es un instrumento que tenga tanto tiempo, digamos, ¿no? No, es no, piano, no, está bien, no está es... bien. No, pero digo, pero eso, fue una manera de usar el bandoneón. Pero eso nos pasó con todas las músicas. Única. Cuando vos decís la guitarra también venía de Europa, sí. Y bueno, la guitarra, entonces vos decís, sí, la milonga, pero. No, es, pero bueno. Quiero decir, el bandoneón no era un instrumento que tuviera tanto tiempo y por lo tanto también no tenía claro, tanta claro. Tradición. Claro, es cierto. Entonces sí, se sí, puso sí. Al frente y de hecho. Si uno escucha, se pone al frente de la orquesta, sí. ¿No? Es el que lleva sí, sí, sí, sí. La música. La tímbrica. Es. Exacto. Entonces, bueno, eso también permite toda esa generación de un juego musical diferente. Y bueno, vamos a ir ahora a un músico, compositor, que utilizaba en los años, en esa época un poquito, pero por los 30, los 40, un instrumento primo del bandoneón, pero en Brasil, en el nordeste de este brasileño. Es el acordeón. Es el acordeón, sin lugar a dudas. El acordeón viene también de ese mundo de alemán, el mundo, ¿no? De probablemente muchas de las marcas, por ejemplo, de constructores de instrumentos como el acordeón y el bandoneón son de Alemania, zonas de esas regiones, ¿no? Sí, porque tuvo su origen por ahí, además. Por ahí, ahí está. En este caso, imagínate, nordeste de Brasil, Pernambuco, estados que para el mismo Brasil. Yo que, no sé, integramos un coro que hace música brasileña. Por ejemplo, interpretamos este tema que vamos a escuchar a continuación, pero hemos hablado, y la otra vez con un brasileño que estaba de percusionista, le dijimos, ¿cómo está la pronunciación? Y él nos dijo una cosa que para mí es para enmarcarla, porque dijo, no, muy bien, no sé qué. Entonces nos tiró, re buena onda y todo, pero por otro lado dijo, ustedes pónganse la idea que en Brasil mismo la pronunciación del sur y del norte no se entienden. Varía mucho y no se entienden. Sí. En el sentido de Uruguay, que un uruguayo cantando en portugués, mirá que si es un nordestino y un portoalegrense. Sí. Si vos ves que no te entienden mucho, no te preocupes, que no es por vos. No, te quiero decir que en Brasil ya estamos acostumbrados a que tenemos, aunque estén dentro de la, aparentemente, esa cuestión geopolítica que es Brasil. Sí. Además de que siempre hay una diferenciación muy fuerte. Por ejemplo, si uno escucha televisión en Brasil, televisión en portugués, uno se va a dar cuenta que puede entender mucho a los locutores, pero si le dan la palabra a la gente, es mucho más difícil de entender. Exactamente. Y hay realmente hay dificultades incluso de quienes escuchan a veces para entender todos esos todos esos dialectos, formas que se mezclan, etcétera, más formas de pronunciación que son a veces complicadas. Exactamente. Entonces, claro, todo eso hace un universo. Ahí va. Y en este caso, lo que vamos a escuchar sí es una forma musical. No sé, yo lo traigo un poco porque es un tema. El tema es encantador, la letra que tiene, porque es ese momento del pasaje de una niña que pasa a ser, ya empieza a sentir aspectos que tienen que ver con la vida adulta, en el sentido de que el estribillo va mencionando, ella ya no quiere jugar con la muñeca, no quiere zapatos bajos, no sé qué, ella lo único que enamorar, solo quiere estar en el amor y es en lo que sueña. Entonces el padre va a visitar la lleva al médico, el médico le dice, pero en la medicina no hay ningún remedio para esta. Como diciendo, loco, esta es la vida misma, el tiempo y la olvídate de querer controlar eso. Exactamente. Y entonces tiene ese encanto y lo hace me parece con una cuestión folclórica encantadora, pero musicalmente es un yote, el yote con X, así. Se llama Yote das Meninas, el yote de las niñas, como quien dice, que dan un salto y pasan a ser mujeres y toman ese paso de independencia también y de sentir lo que ellas quieren. Entonces, en este caso, lo hacen con él, pero lo que nos gusta es cómo está expresado esto, claro, que es por un autor que en Brasil ya está un referente en todo sentido de lo folclórico, que es Luis Gonzaga, que lo que hace es, ahora lo vamos a escuchar en una versión de él, la versión más relacionada con lo original, y le invito a las amigas y amigos de oyentes que presten el oído para decir cuántas músicas que nosotros escuchamos actualmente que tienen que ver con lo bailable, con lo lúdico en Latinoamérica, tienen que ver con este tipo de... Alguna vez lo escuchamos la otra vez con el vallenato. Exacto. Inclusive dentro del mundo de lo tropical, que se habla tanto en el mundo del Río La Plata, ponele, tienen que ver con rítmicas o con formas de hacer música que tienen, en este caso, ya vamos capaz que para cerca de los 100 años, ¿no? Entonces vamos a escuchar el Yote das Meninas por Luis Gonzaga, su autor. Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, que é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor examina, chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não tem um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Caro, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo. Vestido bem cintado, não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de um lado, e diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não tem um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Una música llena de ritmo, llena de... pero también de ternura. Hay una sí, cosa, es un ¿no? casi como... bueno, algo que vos decís, ¿en qué lugar no ha pasado esto? En forma que se toma con un cierto... una guiñada. ¿No? Exacto, sí. Pero además esa mezcla de los sonidos del acordeón con esa percusión atrás de que me parece más... una celesta, una cosa así, más ligado a casi al vidrio, más que al metal. No sé si ahí debe haber, capaz que puede ser un triángulo. Sí. O algo metálico, ¿no? Sí, una celesta con campanita. Sí, sí, puede ser. No sé qué están ahí. Pero viene por ese... Viene por ahí, está norte de Brasil, que nordeste brasileño, que nos regala música, que 2x3... Vamos a ir llegando por acá. Sí, y además con la que tenemos mucha afinidad, por motivos culturales, sí. Pero tenemos cierta afinidad con esa música, con ese tipo de forma de decir, ¿no? Nos llega mucho, por decirlo así. Tiene una palabra que digo, la conozco por haber estudiado más la letra, es la primera, mandacaru. Es una palabra, la verdad que extremadamente que es... Cuando fulara nana seca es como una palabra muy de la zona. De la zona. Que vos decís que ni siquiera es el portugués. No, nordestino. No. Exacto. Son de esos términos que se generan. Sí, términos que por eso lo que decíamos, capaz que el tipo que está hablando en el norte de Brasil no se entiende mucho con el del sur. Porque hay términos y cosas que no van a aparecer. Bueno, y entonces saltamos por el norte de Brasil, no sé si... Saltamos por el norte de Brasil y nos vamos, seguimos con el ritmo, así fue. ¿Rítmico? Sí. Me acuerdo que en el programa 16 yo traje una orquesta Klezmer, de Klezmatics. Sí, sí, sí. Y en el 13, un poquito antes, había traído un grupo gitano que había cantado La Comparsita. ¡Qué tal! ¿No? Una versión muy particular. Hoy voy a unir ambas cosas. Y en Uruguay. ¿No? Habíamos presentado también un tema, una versión de Laza y Cela que hacía Rosana Tadei con una musicalización gitana. Este es un grupo que se formó y se llamó Klezmeron Orquestra. Acá, Uruguay. Se llamó Klezmeron Orquestra. Claro. Que es de música Klezmer. Es decir, que rescata la tradición gitana, pero sobre todo la tradición de música judía, que se vincula un poco con esa otra tradición gitana. Y son uruguayos, todos son músicos uruguayos. ¿tá? Se formó en el 2011. ¿Tá? Y ellos hicieron, yo recuerdo haberlos visto en un espectáculo que hicieron, creo que es en la sala Hugo Balso del auditorio de La Reta. Del auditorio de La Reta, sí. No, sí. La principal, la otra. La sala chica. Sí. Yo los vi ahí y fue realmente sorprendente porque era una orquesta klezmer con todas las de la ley. Claro, claro, claro. Nada de estamos parodiando una orquesta klezmer. No, no, no, no. Ellos luego hicieron un espectáculo más adelante, creo que en el 2015, que llamó Finoli, y ellos pasaron a llamarse, porque se amplió el número de la orquesta, creo que eran 5, pasó a 7, y se llama ahora Klezmer, una orquesta Finoli. Yo voy a traer un tema del 2012, de su primer disco, cuando todavía eran la Klezmer, una orquesta. Sí. Donde, como es habitual en ellos, retoman ritmos balcánicos, retoman, bueno, toda la tradición de porque recordémosle, la música klezmer. Ahí está, de la audiencia de la música klezmer que... La música klezmer tiene originalmente, está vinculada a la tradición judía, la tradición hebrea, de música que se utiliza en ciertos eventos particulares, casamientos, en ciertos momentos, en ciertas instancias sí. particulares, en ciertas celebraciones. Pero con el tiempo esa música también ha recogido toda la tradición de la música gitana. Entonces es una fusión bastante particular, ¿no? Y las orquestas klezmer se caracterizan fundamentalmente por instrumentos de viento, claro. sonidos muy a veces agudos, pero muy sí. particulares, pero también con una rítmica muy danzante, si se uh-huh. quiere. Y una música muy, pero asociado a los festivos. ¿Sí? Asociado a los festivos, llena sí, de esparpajo, por decirlo así. Claro. Y ellos van a hacer un tema que se llama Bubamaro Arrabalero. ¿No? Que está ya es porque ellos hacen versiones que arreglan y a veces componen algún tema bajo esas esa tradición. Ajá. Este tema que se llama Buamaro Arrabalero es, dicen ellos en el disco, es nuestra versión de Yindi Rindi Bumara, que es una canción que hizo la orquesta de Custurica en algún momento. Ah, mira, ahí va. Con un pasaje por la comparsita. El relato final, lo que van a escuchar, que es bien interesante, es una traducción muy libre al francés de uno de los músicos multiinstrumentistas del grupo, donde lo que traduce es el pregón del Canario Luna en Brindis por Pierrot. Entonces realmente mira, hicieron una mezcla en que se mezcla, y además hay momentos en que pasan por la comparsita, entonces mezclan la tradición klezmer. Te dejan solo y decía de bolero. Exacto, sí, pero sí. En francés, es muy interesante. ¿En escuchar. Francés? En francés, ah, la traducción al francés, es bien interesante lo que hacen. Ah, mirá. Y quizás, aparte, bien uruguayo eso, pero por otro lado... Pero bien gitano, claro. Por lo menos de las tradiciones gitanas francesas. Entonces hacen una mezcla bien interesante que da un resultado por demás escuchable. Y ahora que vamos a escuchar esto que está ya pinta lindísimo, vos te das cuenta, uno se preguntaría, ¿cuántos uruguayos conocen que se esté haciendo música klezmer en Uruguay con esa calidad? No sé cuántos. Ellos han tenido actuaciones en algunos boliches y cosas, pero no tengo conocimiento de que sea masivo. Pero no lo pregunto por esto en especial, sino como... Sí, preguntando claro. así, esa pregunta que hacemos exacto. dos por tres de decir... Creo que muy poca gente. ¿Cuánto a veces estamos como sociedad, eso de que... Que uno dice, acá no hay esa música. Sí, alejado de las 1500 cosas que pasan. Mire, hay alguien que toca eso y que siguen tocando eso. Y que lo hacen muy bien. Y lo hacen muy bien. Bueno, dale, vamos a escucharlo ya mismo. Vamos a escucharlo. te laisse tomber dans le champ sans te demander si tu veux entrer. Et pire encore, te voler toute la vie cachant le bourraquet. Et si par hasard tu es bon, il te jette dans le sol et te crie. Et te crie un pénal. Pénal, mon ami. Mais ne pas le supérer. La musique est ici. La musique vient d'arriver. Alors, à vos sales compagnons. Bueno, nos terminamos riendo. Totalmente. Al escuchar, lógicamente, porque está el tono que tiene ahí al final es este paseando por... Por muchos lados. Por muchos, ¿no?, lados, porque está lo, esto que lo, mencionaste y te detuviste a explicar un poco qué es el tema de los klezmer. Claro. Pero a su vez este la comparsita clarita. Hay una cosa de milonga. Milonga. Ahí viven quebrando los ritmos. Y aún cuando está la comparsita y esa milonga, siguen sonando los instrumentos que cantan, siguen cantando en la versión klezmer, digamos, ¿no? Claro, en esa otra tipo de armonía. Entonces le da una mezcla que muestra que todo conjuga, y conjuga muy bien. Conjuga muy bien y termina jugando hasta con los lenguajes, los idiomas. Volvemos a reiterar que lo que cita ahí es ese recitado mínimo que hace el Canario Luna interpretando Brindis por Pierrot de Ross, ¿no? Sí, sí, esa que te mandan de bolero. Sí, te mandan a la cancha y sin preguntarte si querés ser o no bolero, ¿no? Exacto. Y encima de golero, ¿no? O sea, el golero que para nuestra cultura futbolística... Es el que está más presionado, ¿no? Porque es el último que tiene que aguantar, que si le pasa a él es gol, digamos. Y diríamos que es... Está, no sé, nos metemos en un tema, pero es el que no puede tener errores. No, claro. Y cuando los tiene se paga con... Sí, es el que... Es el que está en el... Ese sí que está en el límite con la muerte. Está en el límite. Si le pasa a él, es gol. Es así gol. Que sos el único al que no sentido, puede pasar la pelota. Digamos. Claro. Entonces, claro, es como mucha presión. Y aparte, ya salís con un uniforme diferente a tus compañeros, estás solo. Porque tus compañeros están todos ahí, te ayudan, todos pero... Pero vos estás diferenciado. Vos sos el último ahí, el que tiene que aguantar las balas. La psicología del golero es muy especial, porque para estar en ese lugar... Creo que hay una película de los 2000 o algo así que se llama La angustia del golero ante el penal, o algo así. Que es bien interesante. Y eso de que haya surgido... como chiste y todo eso, el día del golero, sí, también claro, tiene me parece. Tiene algo que refleja. Decir, algo muy especial. Sí, sí. Pero está, yendo a lo musical, muy bien, aparte, muy bien... Ensamblado. Recordemos que los instrumentos de viento son instrumentos complejos de poder ensamblarlos y que no suenen, por ejemplo, desafinados. Sí, que no, sí. Y que a su vez tengan acá la justa medida de también de que están despeinados, pero manteniendo mucho ensayo requiere. Sí, requiere mucho ensayo, sobre todo por la manera en la que no hacen una melodía más o menos estable, sino que se dedican a cortar todo el tiempo los ritmos para cambiar, incluso cambiar de métricas. De métricas, eso requiere mucho, no solo mucho ensayo, sino también... estar como muy compenetrados con ese tipo de música. ¿No? De tocar de esa manera. Totalmente. Y con ese tipo de alegría también. De alegría, ¿no? sí. Me parece que es lo que eso sí va con lo klezmer. Se nota. Claro, que tiene que ver con esa tradición klezmer de la fiesta. Mire, esto es... Creo que lo que escuchamos que vos decías, te referías ahora al principio, en algunos programas de principio, ¿tenía que ver con un casamiento? ¿Era una fiesta de casamiento? No, habíamos traído el detalle porque tradicionalmente se citan los casamientos, una de las fiestas donde la música klezmer, claro, se desborda más porque es más fiesta. Las otras a veces está más contenida dependiendo el tipo de ritual en el que es. Sí, el tipo probablemente de celebración. Sea como el pretexto para sacar todo eso. Totalmente, para sacar toda la energía. Y también porque, recordemos, las culturas muy ritualizadas son culturas muy, digamos, donde los patrones de conducta son muy rígidos. Entonces también el baile es el momento de la distensión, es el momento de sacar... bueno, ahora rompemos con esto y podemos transformarnos un poco en otra cosa. Por eso también ese contraste, ¿no?, entre los rituales, las celebraciones y la alegría de la fiesta, que aparece en esa música. No es casual que sea que esa música pretenda tener tanta alegría. Es como el lugar donde la alegría puede tener incluso una cosa colectiva, cuando en otros momentos siempre los cánones de conducta deben ser mucho más cuidados, más celosamente custodiados. Y acá hay como más ruptura. Bueno, Ernie, llegamos al final del programa. Y sí, terminamos otro programa del martes. Terminamos otro programa, pero está bailando acá con la gente. Pero eso solo quería decir que va a empezar otro en breve. Que va a empezar otro, así es. Sí, varias. No, hoy la verdad que con varias vueltas por lugares muy, muy diferentes, pero bueno, de alguna forma, en todo lo que hemos visitado, me parece que está con ese sello del margen sonoro, donde no es tan solo importante la música, sino dónde se fue dando, qué pasa en esos lugares. Y bueno, tanta gente ahí trayéndonos épocas, de intenciones, sí, pasiones. Es que hay dos cosas que son como claves. Una es que escuchar música aislada es casi no saber nada de nada. Es como comer un fruto exótico y no saber de dónde viene, ¿no? Es decir, está bien, uno lo puede, siempre va a tener alguna experiencia con la que contrastarla, la que darle sentido, pero se está perdiendo otra cosa, y es que eso es parte de una historia. Y esa historia que está atrás siempre permite ver las cosas de otra manera. Y uno, ni con más cariño ni con menos, simplemente es como mirar diferente. Entonces, este no es un programa de pasar música. Es un programa de... Me traes un poco a lo que podría ser un chiste, pero que es tal cual. Si estuviéramos en una reunión acá y fuéramos 10, no sé... Bueno, y aquel, y de repente te dicen, no, y aquel viene de Ganímedes. Claro. Y vos decís, bueno. Paremos todo y vamos a charlar un poco. Pero pará, claro, o sea, de repente hay un invitado ahí que está sentadito y que es un extraterrestre. Exactamente. Y bueno, vamos a ver, mirá, viene de Ganímedes. Exacto. Yo creo que eso, que siempre es una buena postura para tener frente a todo, ¿no? Que las cosas nos resulten extraterrestres. Y sí, para tener que ahondar un poquito más, no quedarme con mi primera impresión, que siempre es una impresión que viene de los prejuicios, y ahondar un poco más sobre cómo eso es el emergente de una historia, ¿no? Es de alguna manera una forma donde se expresan muchas cosas de ese contexto donde viene, y que vale la pena vincularlo a eso, porque siempre nos da más opciones de saborear la vida. La vida, sí. ¿No? Creo que eso es como una actitud clave. Y nada, les los convocamos como siempre, aquellos que quieran hacer llegar sus inquietudes, músicas, etcétera, porque algunas de las músicas a veces las descubrimos porque alguien nos sugiere cosas, nos dice, alguien dice, alguien al pasar incluso dice algo, sí. Y uno se prende a eso. Y bueno, pueden escribirnos a flojistoproducciones@gmail.com o pueden contactarnos por la página de Facebook, El Margen Sonoro, buscan, lo van a encontrar enseguida, donde, bueno, además siempre publicamos no solo los links del programa, sino otros materiales. Y nada, es un lugar de encuentro, como esperamos que sea un lugar de encuentro El Margen Sonoro, de encuentro con otra gente y de encuentro de nosotros mismos mirando otras cosas. Así que en las múltiples maneras en que esto es un lugar de encuentro, totalmente, esperamos convocar. Totalmente. Bueno, y para encontrarnos, nos encontramos en el próximo Margen Sonoro. Sin duda. Que tiene algunas historias. Hay una que ya viene germinando dentro mío que dije, bueno, para el próximo programa. Tiene que venir. No, ya no que le queda escapatoria. Muchas épocas en lo personal, en lo colectivo, y a la larga es son todas conexiones del universo. Bastante caprichoso, por cierto. Bien.